Bueno, yo voy a ser muy breve, lógicamente, porque no me hemos venido a escuchar a mí. Pero como me ha tocado hablar primero, explico brevemente este juego que vamos a hacer, bueno, que va a hacer sobre todo Jesús con mis malas artes. Yo no soy un experto, no soy un experto en nada, básicamente. Y no soy experto en poesía, no soy experto en prosa, no soy experto en casi nada. Y en todo lo que yo más o menos en las letras de comercio, lo he hecho siempre de forma vaga. Y para ser experto hay que ser concienzudo. Y yo no soy concienzudo en nada. Cuando Jesús le proponen hacer aquí una lectura y me dice, David, mira, que te son ya muchos años debatiendo y compartiendo, ¿qué te parece si me ha funcionado esto de la fuga? Pero me gustaría si te metes tú en medio. Y así digo, pues me voy a meter yo. Y me di cuenta que de una forma no concienzuda, sino de una forma vaga, sí soy un poco experto en Jesús. En su obra, pero insisto, de una forma vaga, no concienzuda. Y sobre todo, soy muy experto, eso es verdad, en la relación que Jesús y yo tenemos, él y yo. Ahí soy experto, a medias con él. Él también es experto en la otra parte. Entonces, igual, de acuerdo, vamos a montar aquí un pequeño juego. Y como Jesús no hace falta presentarlo por fortuna, pues no vamos a hacer una retrospectiva de su obra, ni hablar de cómo es él, ni cómo deja de ser él. Porque ya él se encarga de con su visita, de que eso sea así. Entonces, digo, vale, brevemente. El juego era, yo hago una lectura poética, pero tú me escoges los poemas. Y creo que me has dicho que es la primera vez que vas a leer algo que no has escogido tú. Entonces, aprovechándome de esa oportunidad de poder coger a uno de mis poetas favoritos y que me lea lo que me dé la gana de lo que él ha escrito, que eso siempre es un privilegio, entonces yo digo, bueno, de acuerdo, pues, insisto, el que no haya leído la obra de Jesús, aquí está casi todo completo, y si lo quieren por parte, aquí hay más. Parezco el editor, no lo soy, pero bueno, aquí está. Pero entonces, no vamos a hacer ahora un historial de Jesús, y sí un historial de una cosa que a mí me fascina mucho de Jesús. Yo con él, o sea, en una ciudad como esta villa, en Mariana Villa, llena de... O sea, en Sevilla, ser misántropo es cabal, es sano. Y yo no fui misántropo siempre, yo empecé de joven, poco a poco, y la poesía de Jesús me ayudó mucho. Yo creo que el misántropo, el primer enemigo del misántropo es la primera persona del singular, el yo, ¿no? Y que, para lo bueno y para lo malo, el yo figura mucho en casi todos los poemarios de todos los poetas y poetisas que yo conozco. La reivindicación, ¿sabes? El mundo a través de mí, o sea, esta visión. Claro, eso realmente a un misántropo como yo le da repulsión, ¿no? De una primera, esa exhibición del ser humano tan rara. Jesús nunca ha hecho eso. De los primeros poemas de Jesús, mi enemigo. Bueno, todo esto parte, me acuerdo hace muchísimos años, en el año 95 creo que fue, que una joven amiga, entonces todo era joven, me regaló un libro suyo que estaba dedicado a otra persona, que no era yo ni la persona que me lo regalaba, porque lo había robado de una casa, ¿sabes? Así empieza, era mi enemigo, que creo que es tu primer libro, de hecho, era Vicky Tessio, que no está aquí porque está en Londres, y ahí empieza todo, vale. Claro, lee mi enemigo, y es como, volvemos a ese tópico del joven poeta hablando de sí mismo, bueno... Jesús es un experto en escaquearse del yo, porque el yo en definitiva después es un compromiso muy, muy terrible, porque yo empiezo a escribir desde esa primera del singular y es un contrato que firmo con el lector que caduca en un año, porque ese yo ya ha cambiado, entonces es terrible verte como era el pasado diciendo yo esto, yo lo otro. Jesús es hábil y siempre se ha escaqueado del yo. Entonces cuando él habla del mismo, se busca cualquier figura menos el yo. Normalmente a la tercera persona, y a veces incluso más rebuscado, se coge a una tercera persona que habla de él, de lo que él haría o de lo que él podría haber hecho, que posiblemente sí sea una figura real de lo que es él, pero jamás va a aparecer la primera persona de singular, por lo tanto no se responsabiliza de sus palabras y va por el mundo así, pues, como un bellaco, no suelta sus pensamientos, sus historias. Pero yo no he escrito esto, es lo que dicen de mí y quién soy yo. La poesía de Jesús, como otros tantos poetas, pero sobre todo la de Jesús, la he usado siempre de una forma utilitaria. Esto es para ligar. O sea, nunca he querido trascenderme mi persona, nunca he pretendido ser mejor persona a través de su poesía, he pretendido follar y ciertamente entonces había relativo éxito. Cosas que nunca te cobré, efectivamente, es lo que te voy a decir. A cambio, compré todos tus libros varias veces y varias veces los acabé regalando. Entonces sí que me he cobrado, ¿sabes? Y, o sea, al menos tus editores han disfrutado de ese éxito mío. Y está guay que la poesía sirva para algo tan bello como es follar. Después, ser mejor persona mola también mucho, pero yo que sé, una sonrisa pone. Vamos a hacer una lectura que yo voy a ir introduciendo brevemente. Fundamentalmente, insisto, sobre cómo Jesús se casquea de la primera persona de singular, cómo habla de sí, cómo el poeta habla de sí, sin hablar de sí, buscándose la figura sin hablar de sí. Entonces, déjame un segundito, porque yo hay una cosa que sí quiero, que sí quería... ¿Qué quieres? ¿Follar otra vez? Dios nos asista. Mamporreros, como Dios. No, quería... Estaba... Si me tiene que sentir... Vale, te dejo la página donde empezamos. No, pero quería leer una cosa. Cuando yo conozco la poesía de Jesús Aguado, lo primero que hago es... Me quedé enamorado de las relaciones sobre la tristeza, que creo que son del año 96, más o menos, 95-96, y sobre todo del poema número 7, del verso número 7, perdón, que va a leer. Este puede ser el único poema que no tenga que ver, en cierto modo, con lo que estamos hablando de esa primera figura del yo y de cómo va de un sitio a otro. Pero sí enlaza con una figura que él recurre mucho, que es la del náufrago. Que después veremos. Posiblemente Jesús, cuando aborda el yo de una forma franca, siempre lo hace a través del náufrago, que puede ser el yo más, la afirmación de la individualidad más terrible, ¿no? Porque no el náufrago no, nunca entiende, y esto lo hemos hablado varias veces, el náufrago no va a trascenderse más allá de lo que es no ahogarse. El náufrago se diferencia del ahogado en que se esfuerza en no ahogarse. Es su único fin. Entonces, ese yo sincero y utilitario viene muy al caso. Y en este poema es la primera vez que yo descubro esa figura del náufrago. Eso lo va a leer él. Pero antes, yo quería solamente un extracto del verso número 3 de La perversa de la tristeza. Voy a hablar de versos y de poemas que no vamos a decir aquí hoy. Os invito a que compréis su obra. Vamos, no sé si a ti te llega ya algo de esto, pero... De verdad que merece la pena que no la tenga. Pero voy y ya empieza Jesús rápidamente. De cómo él aborda, cómo él se escapa de la responsabilidad de decir, aquí estoy yo, como diría, o sea, al contrario que, por ejemplo, y vuelvo al náufrago y vuelvo al gran naufragio, que puede ser, por ejemplo, Moby Dick, como Ismael en la primera parte, dice, llamadme Ismael, este soy yo, estos son mis poderes. Aquí no. Aquí dice, llamadlo Ismael a ella, a mí me dejáis tranquilo, que yo lo que he venido aquí a otra cosa. Y dice, así más o menos, el verso número 3, como a mitad. Lo que no he sido y se me escapa es lo que soy. El fugitivo, el triste y el imposible. Y con esto, ya le paso a Jesús el verso número 7. Variación sobre la tristeza. Digamos que nuestra historia comienza ahí. Bueno, nuestra historia no comienza ahí, David, tú lo sabes. La que se puede contar. De hecho, nuestra historia comienza porque durante varios años, fueron años, cada vez que yo hacía una lectura en Sevilla, pero también en otros lugares, en Madrid, en Málaga, venía siempre una chica, normalmente... joven, interesante, guapa, entonces todo, buena todo persona, era joven. Y me decía, me traía un libro mío y me decía, por favor, se lo dedicas a David Linde, a mi amigo David Linde. Bueno, la primera vez, digo, bueno, ¿quién será este David Linde? La segunda vez, siempre mujeres diferentes, ¿no? Ahora se ve, es que se ahora es sé por de dónde salía. ¿Dónde salía todo eso? Y yo me hice la idea, después de que me ocurriera, no sé, 5, 6 o 7 veces, que David Linde en realidad no existía, sino que era el nombre de una asociación de mujeres maravillosas que me habían elegido a mí como patrono, como objeto de deseo, no sé, algo, ¿no? Sí, sí, no, sí. Claro, cuando luego ya le conocí, y le conocí en un avión que nos traía los dos de Cuba, por una cosa larga que no se puede contar. No, pues si se puede contar que el avión no salió de La Habana a su hora por tu culpa. Porque me llevaron detenido. Efectivamente, vale. O sea, estábamos todos montados en el avión en el año 98, camino de La Habana a Madrid, y entonces se pararon los motores, y dice, por favor, Jesús Aguado puede abandonar la nave, y yo digo, Jesús Aguado está aquí en este avión. Y entonces fue cuando te vi pasar, digo, ¡ay, el mamón! Lo raro que no me mandaras una azafata para que te dedicara un libro. Pensaban que Jesús estaba directamente trayéndose como una especie de, como en una maleta, el escáner había detectado unas 60 o 70 cajas de puros habanos de contrabando. Era mentira, era el libro, lógicamente, pero el escáner no distinguía un poema de un cigarrillo. ¿Qué vamos a hacerle? El caso es que cuando vuelvo al avión y me dan un aplauso, viene David a regalarme algo y dice, soy David Lindy. Y digo, hostia, ¿qué es esto? Entonces, de esa decepción conseguí convertir esa decepción en una oportunidad para ser un gran amigo, que ya no me manda nadie. Ya no, que le dedique los libros, pero que hace la... Y también tengo que decir, antes de leer este primer poema, que David solo vino a una lectura mía, que hice en la Casa del Libro, y cuando salí de la lectura me echó una bronca tremenda. Nunca volveré a ir a una lectura tuya porque eliges mal los poemas, los lees mal, eres un soso. No inventas esta estratagema para tenerla aquí. La única forma de que David venga otra vez a una lectura mía. ¿Eh? Efectivamente, posiblemente sea la última. A ver cómo lo hacemos. Ya nos inventaremos algo. En ese avión, como dicen en las películas, de 1000 pies, que nunca sé qué distancia es. Yo en aquella época, este verso que vamos a leer ahora, lo transcribí a lápiz en un papel, lo doblé en mi cartera y recurría mucho a él porque, bueno, mi misantropía no estaba expandida como es hoy, y aún creía en la humanidad, y recurría mucho a él como una ejaculatoria, y estaba, bueno, ajada, manida, el carboncillo ya corrido. Y entonces dije, te di dos cosas, recuerdo. Te regalé una pequeña estenográfica de pijos. Sí, que yo no valoré en su momento. No, y me parecía bien. Chusca entero que estaba en lo tuyo, te dijo, eso vale un dinero. ¿Cuándo me lo guardé? Efectivamente, hay que decir que yo no la compré, yo la robé. Y que como tiene que ser las cosas, y te regalé algo robado. Pero sí le devolví ese poema. Digo, esto es tuyo, como tal te lo devuelvo. Y me parece bien que empecemos justamente con ese poema. Pues, mi vida tiene un centro cuyo nombre es naufragio. Isla de agua rodeada de tierra. Este centro me pide que a sus horas arroje cada cosa que miro, lo que pesa y gravita, las rocas y los astros, todo yo, que me asomo a mi centro para verme y solo veo la ceguera. Pero también mi centro tiene un centro, se llama luz ardiente, remolino de fuego circundado de agua. El centro de mi centro aguarda la total extenuación, el naufragio absoluto de todo lo que he sido, para entonces devolverme los ojos que verán sin dejar de estar ciegos. Me asusta no ver desde el fondo del agua y me aterra mirar lo que el fuego consume. ¿Cómo podré alcanzar el centro de mi centro si estoy encadenado al cuerpo de mi amada, a los bosques y al aire que respiro? Mi vida tiene un nombre cuyo centro es tristeza. La verdad que nunca había... No entiendo cómo podía ligar con esto. Era los 90. La gente escuchaba silla de todas las partes. De fin. Te lo explico luego. Vale. Y ya sí vamos a abordar lo que el juego antes de las figuras de cómo Jesús huye de la primera. De la página 227 sería, y empezaríamos con el fugitivo, el que huye. O sea, no se puede decir más claro. La fuga. Justamente, el fugitivo, la fuga. Para mí estos poemas es como un divorcio. O sea, el poeta, en este caso Jesús, se divorcia de él mismo, se fuga, está más allá de cualquier tipo de ley, y por lo tanto está, que es la clave de todo esto, más allá de cualquier tipo de responsabilidad. con respecto a su obra y con respecto al lector. A mí me pasó cuando leíste tus poemas, te lo dije bien claro, digo, yo los leo mejor. Claro, en mi cabeza, ¿no? Lógicamente, ¿no? Tú los vives mejor. Sí, puede ser. Entonces, bueno, pues si vamos a leer El Fugitivo, habíamos quedado en el Fugitivo para... 1927, ¿no? Sí, vale, un extracto, acuérdate, hasta aquí. Pues cuando quieras, realmente. Bueno, El Fugitivo es un poco mi poética vital, no solamente mi poética literaria, es intentar no quedar prisionero de ninguna de las cárceles que el yo... cualquier mayúscula, el yo, la sociedad, el dinero, el prestigio, la cultura, la propia poesía, intentan alzar sobre nosotros mismos. Es por eso que cada uno de mis libros intento que sea diferente, un plano diferente para escaparse de la cárcel, y no sé si lo voy consiguiendo, pero lo voy intentando. Y en este libro, que se titula el primero El Fugitivo, lo que intento además es hacer una especie de cosmogonía, como hacían los antiguos poetas griegos y de otras tradiciones, es decir, una explicación de lo que es el mundo, de cómo está conformado y cuáles son los principios, más o menos, que nos pueden servir para vivir nuestra propia vida. Pero es un poema muy largo, es un poema libro, entonces voy a leer solo la primera parte, ¿no? Todo estaba en un punto hasta que vino el tiempo, hasta que vino el expulsado, puso el punto en su onda y lo lanzó con la fuerza que brota de la nada. Una miga de pan que se deshace, una miga de pan que al deshacerse va creando las aves que las comen, las cuales a su vez necesitan reposo y originan los bosques de cuyos troncos surgen los tambores, las manos que los tocan, las aldeas que ocultan esas manos. ¿De qué? De una manada de fieras cuyos ojos brillan como armaduras, vestidos de satén, rascacielos y calles y navajas. Puso el punto en su onda y me lanzó, y desde entonces huyo con un hilo en la mano, un hilo que me lleva o que yo llevo, que da vueltas conmigo hasta que un cuervo hambriento nos aloja en su buche y luego nos excreta. Caemos como plomada en manos de un albañil, y de repente somos una casa. Soy un punto creado por el cruce del vuelo horizontal como miga y el vuelo vertical como guano. Soy un punto que sueña con el punto que el hondero lanzó, expulsado por él, el expulsado. Un punto que respira sin soltarse del hilo, que va tendiendo el hilo por las habitaciones como vías de un tren, que va inventando pasajeros en todas las esquinas, los cuales a su vez llevan sus hilos cogidos de la mano. Bueno, es la teoría del Big Bang. De un punto van haciendo todo y al final del libro todo vuelve otra vez al mismo punto. No al mismo punto, a otro punto. Pues se crea no un círculo cerrado, sino ese, no un círculo vicioso, por lo tanto, sino ese círculo virtuoso que es la espiral, ¿no? Otro libro, o sea, otros poemas donde Jesús vuelve a atacar a la primera persona del singular, donde vuelve a vindicarse, que no lo vamos a leer entero, pero yo realmente os invito, es en El Mendigo. Ahí sí, en la página 393. Ahí sí que vas a leer solamente uno. La de la 393. Ahí vuelve a usar una herramienta para volver a eludir la responsabilidad, para volver a ser el expulsado, como ha dicho antes en El Fugitivo, y poner, o sea, y desvalijarse de cualquier tipo de valor. Es El Mendigo, ¿de acuerdo? Entonces, el mendigo es el gran despojado, es el gran expulsado. Entonces, ahí Jesús se vuelve. Todas estas cosas, tú obviamente, tú no puedes estar no de acuerdo. Válgame Dios. No, pero en El Mendigo, nuevamente, hay una distancia realmente en la autoría del sentimiento y de la idea. Es largo y no tengo mucho tiempo, entonces solo va a leer uno que ha escogido él. Esto sí lo he escogido ya. Sí. Bueno. Vamos, o sea, dentro de que yo he escogido El Mendigo, pues he escogido uno. El Mendigo también es una poética, realmente lo dice un poquito ahí al principio, es estar en el mundo, estar en la vida, estar en los sentimientos, estar en la relación con los demás, aceptando solo aquello que le empobrece a uno más, solo aquello que le deja en una situación de despojamiento esencial. Mucho mayor. Vivimos rodeados de demasiadas cosas, demasiadas palabras, demasiados significados, demasiadas relaciones. Hay que ir despojándonos, pienso yo, de cuantas más mejor. Y este poema, él quería que leyera la serie entera, pero es muy largo, aunque son poemas breves. Este poema también es una poética para mí, es un punto de partida a la hora de enfrentarme con la poesía y a la hora de enfrentarme también con todo lo demás que no es poesía. Esa palabra rota, la que vas a tirar, dámela a mí. Yo puedo coserla al corazón de las palomas. Ya por último, dentro de lo que son poemas, porque ahora pasaremos a algo que no lo son, viene lo que dices de mí. Posiblemente sea el ejercicio más bonito que puede tener alguien para hablar de sí sin hablar de sí. Lo que dices de mí, como dice el título, es justamente poner en boca de otro o de otra, en este caso, mi propia identidad. Yo escogí para este caso dos poemas, pero lo vamos a dejar solamente en uno. En cualquier caso, hablaré del que había escogido, que era el primer poema, que, como he dicho, es poner el yo en la boca del otro, convertirlo eso en un rumor, por lo tanto convertirlo en leyenda, y a partir de ahí que la gente invente, deje de inventar, crea o no crea. Esto no lo he dicho yo en cualquier caso. Y también he escogido el número 4, que va a ser el que va a leer, en el cual viene ya la acción. O sea, el no yo con la no acción. O sea, alguien dice lo que realmente se supone que hiciste, pero como no lo he dicho yo, ¿quién puede decir que yo sea el autor de eso que me estás diciendo? Y además, es verdad que este poema tiene, está muy vinculado también con una sensualidad, que bueno, que coño, qué tontería, que eso siempre gusta. Bueno, no decidieron. Dilo. Bueno, el libro se titula así, Lo que dices de mí, porque a todos nos crea la palabra del otro, de la otra. A todos nos crean lo que le dicen los demás de nosotros, también los demás que tenemos dentro, no solamente los demás de fuera, ¿no? Y claro, bueno, leo la cuarta parte. Lo que dices de mí me posee horcajadas detrás de unos arbustos. Lo que dices de mí me aprieta la cintura en medio del océano. Lo que dices de mí me araña de los muslos a la nuca mientras un elefante nos transporta en la selva. Lo que dices de mí me saliva la oreja en un vagón. Lo que dices de mí me embadurna de aceites aromáticos dentro de un telescopio enfocado a Saturno. Lo que dices de mí mordisquea mi sexo en la estela de un barco. Lo que dices de mí jadea en una mesa de un albergue. Lo que dices de mí se bebe mi sudor en el escaparate de una agencia de viajes. Lo que dices de mí tapona con su lengua mi ombligo en una tundra. Lo que dices de mí se toca los pezones más allá del espejo. Lo que dices de mí dilata su vagina en el arcén de una autopista en obras. Lo que dices de mí grita en un diccionario abierto por la A. Lo que dices de mí se arquea hasta romperse en una alcantarilla. Lo que dices de mí me eriza en una lámpara. Lo que dices de mí me da masajes rápidos y suaves en la fuente de un río. Lo que dices de mí te besa las axilas en el filo de un hacha. Lo que dices de mí acaricia tu pubis en una enredadera. Lo que dices de mí desoculta tu clítoris en un alto trapecio. Lo que dices de mí me gira y me retuerce en un vaso de vino. Lo que dices de mí olfatea mi semen dentro de un espejismo. Lo que dices de mí se pellizca la piel en un frutero. Lo que dices de mí pone un índice mío detrás y otro delante en un viejo astrolabio. Lo que dices de mí pierde el conocimiento en un poema. Bueno, y ya por último, que podemos decir que esta ha sido la primera parte, y lo que viene ahora es, o sea, todo esto que hemos montado es la excusa que yo he urgido para poder oír de su boca uno de los textos de Jesús. Es el, está marcado ahí, la 408. que más veces he leído, que más sigo leyendo y que más veces, o sea, y que realmente cuando en estos momentos en que no voy a decir de oscuridad, porque la oscuridad es cosas de jóvenes, ya yo no sé ya la oscuridad a partir de cierto momento de la vida, pero de momentos estos de tedio, momentos en los que todo parece marrón o gris, he recurrido siempre a esa lectura, y esa lectura siempre me ha dado un motivo para pasar la página hasta el día siguiente. No es poesía, es un manifiesto. Es un manifiesto maravilloso, y es un manifiesto que habla de, que para mí es el yo superlativo, que es el náufrago, y en este caso es el náufrago rescatado. Y poco más que añadir, que lo disfrutéis, y lo que tú tienes que decir ahora. Es largo, o sea, podéis entrar y salir del texto y darle la... Es largo. La excusa, lo bueno de los textos largos es que no tenéis ninguna obligación de atender desde el principio hasta el final, no voy a hacer ni yo. Y sí quería decir, antes de que se me olvide, que como siempre David no me ha defraudado. Yo no hubiera escogido ninguno de estos poemas. Él me prometió que iba a seleccionar la cara B de mi obra. La cara B, es decir, todo aquello que casi siempre, bueno, pues... Sí, que no se escoge. Que no se escoge. Y ha tenido un acierto... O sea, ninguno de estos textos los he leído desde hace muchísimos años en público, y este, por ejemplo, ni en privado. Uh-huh. Entre otras cosas, por lo que decía antes, porque no quiero regresar a lo que fui, es decir, a una de las cárceles donde estuve encerrado. Este texto, El náufrago rescatado, lo precede una cita larga de Ortega y Gasset, que viene a decir que solamente el náufrago, es decir, el que es capaz, el que tiene la valentía de no deberle su vida a un capitán, al capitán del barco, de no deberle la vida, por lo tanto, a otras personas, el que se arroja a las olas y se debe la vida abrazada a sí mismo, es el hombre, el ser humano libre. Solamente el náufrago se debe la vida a sí mismo, los demás se la deben al capitán, se lo deben a la sociedad, se lo deben al barco. Contra la simplificación, contra la desmemoria y a favor del olvido, contra el estrechamiento, contra la pertenencia, contra la crítica utilizada como un cuerpo especial de desactivación de explosivos al servicio consciente o inconsciente de los poderes, contra la prosperidad colectiva lograda a costa de la miseria individual, contra la humillación, contra la irrelevancia, contra el ruido, contra la realidad empobrecida y torturada de los telediarios y la política, contra el imaginario que nos condena a aspirar únicamente a dos o tres modelos de felicidad, contra la retórica banalizadora, contra las certidumbres, contra el relleno y el atropello de los espacios vacíos, contra la pureza, contra el falso paternalismo que busca la foto y no la comprensión y el diálogo, que da sin buscar nada a cambio y sin poner en duda sus creencias, contra la mediocridad como motor de la historia, contra el orden, contra la tranquilidad, contra la pérdida de densidad, contra la inmunización, contra la domesticación, contra las zonas de exclusión, contra la deshumanización, contra la teología como bricolaje y como aduana, y a favor del misterio y del contrabando, contra los que fingen ser víctimas y son de hecho verdugos, contra la apatía y la no participación, contra la cefalia, contra las mayúsculas, contra las cárceles, contra el fundamentalismo, contra la multiplicación asignificativa, contra el yo como agente provocador infiltrado en uno mismo con el fin de reducirle a lo que diga un informe, contra la versión oficial, necesidad de una crítica de salvavidas o crítica de la razón salvífica, y de una crítica de la razón ensambladora, y de una crítica de la razón jerarquizadora, y de una crítica de la razón institucional, porque no se pueden dictar normas desde arriba, sino solo desde abajo, desde lo más profundo, desde la arena de las simas y desde las cuevas del fondo de los océanos. Y si no salen palabras sino burbujas, bueno, eso habremos ganado. Las burbujas nos obligarán a inventarnos una nueva sintaxis sin pasado sangriento y por lo tanto esperanzadora. El artista como vía de agua contra los fontaneros, El barco aparentemente seguro y acogedor esconde peligrosísimas hélices ansiosas de partir en dos a los náufragos. Una variante especialmente interesante del náufrago, el tragado por una ballena. Desde Jonás hasta Pinocho, pasando por, entre otros, Julian Barnes y Mercé Rodoreda. Defoe, Golding, Robinson y Martín, los cuatro puntos cardinales del náufrago. El santo hindú que se arrojó maniatado al agua para morir ahogado, pero fue mansamente depositado en la orilla porque nada, ni el agua, ni los peces, ni las rocas afiladas que sobresalían, querían ser cómplices en la muerte de un hombre Dios. Jesús, sobre las aguas del lago Tiberíades, que muestra que los elementos naturales estarán siempre de parte de los que tienen el corazón puro. Y el mar no existe ya. Apocalipsis 21:1. El fin del mundo es, en todas las tradiciones, un mito inventado contra los náufragos. Solo como náufrago he viajado felizmente por el mar. Zenón de Citio. A los hijos solo había que darles aquellos que se salvarían en caso de naufragio. Vitruvio sobre Aristipo. El nacimiento del hombre es como un naufragio. La naturaleza proyecta al niño desde el vientre de la madre al litoral de la luz, igual que el navegante es arrojado a la orilla por las furiosas olas. Epicuro. Nadie pierde la vida naufragando, ya que el naufragio es, de hecho, el presupuesto existencial que diferencia a los vivos de los que no lo están. El náufrago denuncia a la tierra firme como responsable de un exceso de estabilidad a causa de la cual los seres humanos confiamos más en verdades sólidas como bloques de granito en vez de en verdades buceables, profundas, cambiantes y experimentables con todo el cuerpo. El náufrago reclama el derecho a medirse con los elementos naturales sin que nadie ni nada se lo impida, alegando principios que le atienden como abstracción y no como individuo. El náufrago, en consecuencia, no quiere que nadie le rescate sin su consentimiento, sobre todo si quienes pretenden hacerlo están, más o menos, solapadamente al servicio de los poderes. El náufrago no quiere discutir de política en despachos con aire acondicionado y canapés, porque ya sabe qué clase de decisiones se toman en esas condiciones contra los que no las disfrutan, sino con el agua al cuello, sin hacer pie, con la resaca haciendo de las suyas, con los tiburones rondando y la noche y la borrasca aproximándose del brazo aullando una canción de borrachos. El náufrago se considera un resistente, un emboscado, un apátrida, un contrabandista, un fugitivo, un heterodoxo, un superviviente, un polizón, un desertor. El náufrago invita un arte atento más a las leyes de las corrientes marinas y las mareas que a las leyes del mercado. El náufrago no cree en las ideologías, pero sí en los símbolos, en la imaginación, en el amor, en la inteligencia. El náufrago, como los niños, sabe dónde se encuentran las llaves. En el fondo del mar, matarile, lile, lile, en el fondo del mar, matarile, lile, long. Una vía de agua es siempre más inteligente que el capitán de un barco. La tierra firme nos obliga a pensar con nuestros pies, ese ir dando un paso detrás de otro que denominamos progreso. Solo se hunde el que transporta grandes piedras. Seferis. Los flotadores son una crítica a las profundidades y, por lo tanto, un instrumento al servicio de lo superficial en el peor sentido. Las hélices de los transatlánticos de lujo son su cerebro inconfesado. Los icebergs son náufragos antiguos que buscan compañeros jóvenes a los que enseñar sus conocimientos milenarios. Las brújulas dan una apariencia de orden que no engañan al náufrago, ya que éste sabe que no existen direcciones, o mejor, que todas se reducen a una, la pasión de seguir con vida en este punto concreto de los mares. Un náufrago se fía de sus pulmones más que de una carta de navegación. un náufrago reconoce a otro náufrago por la negancia con que acepta la invitación de cada ola. Las cimas marinas son los palacios de los náufragos. Un ahogado es un náufrago que realiza una crítica de la supervivencia como motor de la historia. Un náufrago que se ha resistido hasta la muerte a ser rescatado por la fuerza. Los ahogados se disuelven en el agua y aunque luego aparezcan cabeceando como contra un arrecife o flotando hinchados en una orilla, su biografía ya no la cuentan ellos, sino los peces y las gaviotas, devoraojos, devorabocas, devoradedos. Aunque los ahogados ya no tienen biografía porque se han convertido en paisaje y su valor es el de las arenas del fondo, las medusas, los caballitos salados, los corales, las algas o las caracolas, quedarse al otro lado del espejo en el que nos miramos los seres humanos. El mar no recuerda el nombre de sus ahogados porque los ha incorporado al inquieto olvido universal que él simboliza, dispersando a manotazos ese enjambre de deseos que les constituye como vivos. Se ahogan peor los que saben nadar porque se ahogan dos veces, hacia arriba y hacia abajo, hacia el cielo al que claman y hacia las profundidades que tironean de sus tobillos, hacia el relato de su existencia y hacia el fin que lo interrumpe abruptamente. Alfonsina Storni o Shelley se ahogaron por todos nosotros. Pues hasta aquí. No, hasta aquí no. Bueno, yo sí. Porque tú me pusiste otra condición. Efectivamente, yo le puse una condición a Jesús. Me puso una condición que yo terminara con un poema no elegido por ti. Efectivamente. Y que tú lo supieras. Uh-huh. Bueno, también es de serie B, ¿eh? Vale. Es un poema breve que está dedicado. Que está dedicado a mi hija, pero voy a cambiar el género porque eso lo quiero dedicar a David, por todo lo que ha dicho y por lo que ya suponéis que no he dicho. No ha dicho. Estás dormido en las agujas de mi reloj, acurrucado. Giras y giras, y el tiempo no. Bueno, pues a beber. Voto a abrir.